¿Qué ves cuando no ves? ¿Qué ves cuando la mentira es la verdad? Construyendo al enemigo. ¿Hasta qué punto la creación de estereotipos influye en el inconsciente colectivo de la sociedad? Claro, influyen fuertemente porque los medios obviamente tienen más influencia en temas que no son cotidianos para todos nosotros, donde la gente no tiene posibilidades de comparar su propia experiencia con el mensaje de los medios. Frank Pris, licenciado en Ciencias Políticas, en Comunicación y director del programa Medios de Comunicación y Democracia. En ese sentido, esa información va un poco a un vacío que hay que llenar. Y acá los medios sí ejercen fuertemente un rol en llenar ese ejercicio. Y lamentablemente eso no pasa sin el uso de muchos estereotipos. Omar Abud, secretario de Cultura del Centro Islámico de la República Argentina y director de la publicación Voz del Islam, realiza un análisis sobre la aplicación de un estereotipo al Islam. Según las estadísticas, son 1.678 millones de musulmanes en el mundo. Vos imaginate que el 10% de esas personas fuesen terroristas, ¿sí? Sería un mundo insoportable. 168 millones de terroristas. Fíjate que el 1% de esas personas eran terroristas, 16 millones de terroristas en el mundo. También sería un mundo insoportable, ¿no es cierto? Seguí bajando de porcentaje, vas a ver que estos grupos, ¿me entendés? Son el 0,000000, no hacen porcentaje dentro del esquema del Islam, ¿no es cierto? Y grupos fundamentalistas, ¿quién no lo tiene en su religión? Cuando Pakistán probó hace 2 años su bomba nuclear, hubo diarios en la Argentina que titularon "Ensayo de la primera bomba nuclear islámica". A nadie se le ocurriría pensar en la bomba atómica francesa como una bomba católica o al arsenal nuclear norteamericano como un arsenal protestante. Entonces, el uso del lenguaje tiene un peso enorme, va creando imágenes y este imaginario colectivo después termina asociando una palabra con el otro. Ricardo López Ducil, periodista corresponsal y especialista en política internacional de Medio Oriente.